Hola, ¿qué tal? Habla Richard Osterude. Bueno, el día de ahora vamos a dar una pequeña revisada a las noticias de marketing online y lo que está pasando en el medio. Para comenzar, MSN, el buscador, comienza esta semana con su plan piloto de anuncios pagados en las búsquedas. Esto es igual que los anuncios que aparecen en Google al lado derecho o en Yahoo también. MSN la semana pasada lanzó un correo, mandó un correo a todos sus usuarios pidiéndoles a aquellos que quisieran participar que se inscribieran en el programa, y resulta que alguien posteó esa información en un blog y se dio a conocer tan rápido que tuvieron que dar una notificación oficial sobre el lanzamiento del servicio. Ahora el servicio todavía va a quedar únicamente para aquellos invitados. Uno se puede inscribir en línea para poder participar, pero va a pasar por la aprobación de Microsoft. También tenemos que el viernes pasado, este viernes, ¿qué fue? 10, 9, 8, el 7 de octubre, Google lanzó un nuevo servicio de Google Reader. Esto para aquellos fanáticos de los blogs que les cuesta estar al día encima de qué está cambiando en cada blog. Los servicios de lectores de RSS facilitan a tener esta información más actualizada. Entonces Google pues ahora ha sacado este servicio de Google Reader que extrae información de blogs o de otros sitios que soportan RSS. Para aquellos que no saben, RSS es Real Simple Syndication, que es una forma fácil de prestar la información de nuestro sitio a otro sitio. El servicio está en pañales, yo lo estuve probando el día de ahora y está bonito, se parece un poquito a lo que es el Gmail, pero sí le falta todavía. Yo creo que va a ser un éxito también, pues acaban de lanzar, apenas fue el viernes pasado, 4 días apenas llevan. También un nuevo lanzamiento esta semana, hoy lunes 10 de octubre, Yahoo lanzó el servicio de búsqueda de podcasts. Podcast siendo las grabaciones, las noticias o reportajes o programas de radio grabados que se pueden bajar desde internet, como el que están oyendo ahorita. El servicio de Yahoo sí está muy completo, muy bonito. Lo inscribimos cursogratis.org ahora por la mañana y tiene muchas facilidades, muy amigable, no tuvimos ningún problema. Lo recomendamos definitivamente. También dentro de las noticias, esta gente de Prospective hizo una encuesta y de acuerdo a los compradores, 54% de la gente que respondió a esta encuesta dice que ellos utilizan cupones que encuentran en los periódicos y revistas. Un 5.7% los busca en línea y un 4.4% los recibe por email. Pero lo interesante es que casi un 22% de las personas dijo que está interesada en responder de recibir los cupones vía email. Y además de eso, 10% también quiere buscarlos en línea. Así que eso combina un 32% de personas que desean recibir cupones, ya sea por email o por internet. Pero, más interesante aún, es que este dato se convierte en un 55% si los cupones están hechos específicamente para sus necesidades. Entonces, definitivamente, saquemos esas bases de datos, busquemos la información pertinente para cada quien y mandémosle cupones de acuerdo a sus necesidades para así poder incrementar nuestras ventas. Ahora, con otras noticias dentro de Internet, en lo que es marketing, al parecer los ingresos por anuncios en Internet, el revenue de anuncios, se ha aumentado mucho este año, y lo que ha pasado es que Google ha alcanzado a Yahoo en lo que es el porcentaje de participación en los ingresos de anuncios en línea. Yahoo tenía un 23% de los ingresos por anuncios en el segundo cuarto del 2004 y Google tenía apenas un 20%. Ahora este año, ya a medio año, los dos llevan aproximadamente 27% cada uno. Es un poquito más de la mitad de todos los ingresos en línea que se generan por anuncios van para Yahoo y Google. Y lo interesante también es que no solo ellos están explotando esta gran oportunidad, sino que también todos sus afiliados. De todos los 1.4 billones de dólares, 1.400 millones de dólares que Yahoo recibió en el segundo cuarto, más de una tercera parte, 494 millones, se fueron a todos sus afiliados, a todos los lugares donde ellos ponen anuncios, entre ellos AOL, Ask Jeeves y iVillage. Y de Yahoo se asume que del 1.1 billones de dólares, unos 378 millones se fueron a sus asociados, que son MSN, ESPN y el Wall Street Journal. Y también se ha repartido entre toda la gente que tiene anuncios de Yahoo o de Google en sus sitios. Otra noticia interesante es que muchas de las empresas o de los comerciantes que tienen negocio en línea se están anunciando en medios tradicionales. Ahorita ha salido un nuevo estudio hecho por Bizrate y dice que el 92% de todos los comerciantes que únicamente están en línea este año van a anunciarse en medios tradicionales. Pero el medio más importante que todos han escogido, tanto los comerciantes que están únicamente en línea como los que tienen negocios en línea y en el mundo tradicional, son los catálogos. Han escogido catálogo como medio preferido para anunciarse, donde van a tener anuncios que llevan a sus clientes a comprar en línea, donde obviamente los costos son mucho más baratos. ¿Qué más? Bueno, noticias sencillas. Ahí tenemos que VeriSign está comprando weblogs.com por 2.3 millones de dólares. Bonita, bonita compra. Y tenemos también una noticia nueva, muy interesante, que HGTV, que es el Home and Garden Television, me parece, la serie va a sacar su premier de un programa por primera vez en la historia. Van a sacar su premier en internet antes de la televisión. El show, que se va a llamar My First Place, va a salir primero en HGTV.com en el 17 de octubre, 5 días antes de lo que va a salir en la televisión. Así que los fanáticos de HGTV pueden verlo en línea y pueden ver cuáles son las nuevas tendencias que está haciendo la gente para innovar y para atraer más visitantes a su sitio. Luego de eso tenemos un par de noticias de la reunión de BlogOn, que va a ser este 17 y 18 de octubre, especial para todos los blogueros. Va a ser en Nueva York y ahí van a aprender mucha más información sobre los blogs, sobre los RSS, los podcasts y cómo crear mejor contenido y una conversación directa con los clientes. Y bueno, por el día de ahora eso es todo. Espero que les guste. Vamos a mantenerlos informados y tan pronto tengamos una nueva noticia o algún nuevo tip, se los vamos a hacer llegar. Gracias. Hasta pronto.